Managua y un lindo paraje que es todo un ensueño. Que el romántico lago adormece al atardecer. Es como una estampa de leyenda, un nido pequeño que despierta con luz de luceros al amanecer. Rinconcito de los pescadores, barrio escondido, pedacito de tierra olvidado de mi capital. Cuántas noches tuve la fortuna de haberme dormido con la cálida brisa del claro lago de cristal. Barrio de pescador, nido de amores, paisajito pintado en el sol otlán, lindo rincón de mi capital, casitas asomadas en las barras, cual garzando al morirse la tarde sonroja el sol. Barquitas que se alejan de la riva como quimeras, las velas tendidas diciendo adiós con su rumor, dejando una promesa a la que esperar. Allí en la costa el fruto de su labor. Cuando asoma la luna, las aguas tranquilas parecen una inmensa lágrima de plata, todo fulgor, que se quiebra en pedazos bruñidos cuando se estremece con las redes que tiende callado el viejo pescador. En la costa miles de diamantes brillan en la arena, en el muelle se rompen las olas con suave rumor, mientras vaga perdida en la noche como un alma en pena la canción del remero diciendo su queja de amor. Barrio de pescador, te doy mi corazón.